Buenos Aires. A más de 40 días de la desaparición de Johanna Ramallo, joven de 23 años que fue vista por última vez el 26 de julio, familiares y amigas ocuparon la sede de Fiscalía en la ciudad de La Plata, luego de tomar conocimiento que el fiscal a cargo de la causa, Bettina Lacky, rechazó el cambio de carátula tal como había pedido la defensa, de averiguación de paradero a desaparición de persona. Agustina, amiga de la familia que reclama que se la deje de buscar como una persona que se pudo haber ido sola, sino buscar quienes se la llevaron y quienes no la están dejando volver, expresó su indignación y cree que la fiscalía está buscando a manotazos. Lo que sucedió es que la fiscal Bettina Lacky, que tiene a cargo la causa, rechazó el pedido de cambio de carátula que se realizó hace ya más de 10 días. Nosotros pedimos, las abogadas que acompañan a la mamá, pidieron el cambio de carátula de averiguación de paradero a desaparición de persona, uh-huh. Para que ya no se busque a Johanna como una persona que se pudo haber ido sola y que está en algún lugar perdida, sino que se busque quiénes se la llevaron y quiénes no la están dejando volver. La verdad es que no entendemos, creemos que es algo que aceleraría el ritmo de la búsqueda, y evidentemente esto nos muestra que la fiscal Lacky sigue buscando a Johanna a pesar de que ella nos dijo de que acordaba con la familia, que está convencida de que Johanna no se fue por su propia cuenta, de propia voluntad. A pesar de que nos dijo esto, claramente la fiscal no está investigando esto como si hubiera un delito detrás, que lo hay. Que bueno, que nos dijo esto, pero que la sigue buscando como una persona que está moviendo incluso por la ciudad. Sobre la investigación y las pistas que han surgido, no se descarta un caso de trata, pero según Agustina, la fiscal Lacky sigue buscando a Johanna como cualquier extravío y no como si hubiera un delito detrás. Evidentemente hay como puntas o pistas que la investigación está siguiendo, pero lo que nosotros vemos es que son dos datos que terminan no conduciendo a nada, que ya hubo tres rastrillajes más o menos por las mismas zonas, supuestamente gente que la ha visto. Pero la verdad es que de todas esas búsquedas el resultado siempre es negativo. Las abogadas aportaron y todas los familiares, las organizaciones que estamos acompañando, aportamos todos los datos, todo lo que se pudo reconstruir de los últimos días de Johanna, pero pareciera que la fiscalía sigue buscando como casi a manotazos. Se hizo búsqueda en hospitales desde el primer día, se volvió a hacer, pero pareciera que no hay una línea clara de búsqueda realmente. Uh-huh. O sea, 41 días y la causa realmente no para de crecer. Las abogadas no dan abasto a intentar conseguirla, leerla, poder leer todos los cuerpos que se van sumando. Entonces, nos sorprende esto, ¿no? 41 días, una persona que van y la buscan sistemáticamente por ciertos barrios, ¿no? Donde, bueno, si realmente la hubiera visto tanta gente por ahí, creemos que no puede ser tan difícil encontrarla. Creemos que algo está sucediendo o que la fiscal no está investigando la causa con digamos, claro, dándole la importancia que la causa se merece, siendo una chica joven desaparecida hoy en día en nuestro país, digamos. No está manejando, evidentemente, por ejemplo, una hipótesis de trata que nosotros creemos que tiene que manejarse y que no se puede descartar. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares.